Hemos girado 7 veces alrededor del sol. Hemos sido testigos de la distópica realidad que se puede desencadenar en mi mente. Por falta de compromiso, la facilidad dialéctica para consumar engaño. Palabras vacías, promesas para conseguir un propósito egoísta. Una y otra vez se repiten. Este comportamiento únicamente deja cicatrices a su paso. Si bien la década de los 90 no fue un gran año para hacer trap de alta calidad, los Cyclone Temple lanzaron al mercado I Heart, Therefore I Am, Odio, Por Lo Tanto Soy, provenientes de Chicago, Illinois, de los restos de la banda Snow White. Escucharemos el tema Words Are Just Words. Le seguirá el corte de la banda Adagio, el gran Max Levin en el trabajo vocal. La banda procede de Francia, utilizan el barroco como seña de identidad. Los arreglos musicales están a cargo de Stephen Ford, guitarrista de la banda. De su trabajo de 2003, Underworld, escucharemos el corte Promise. Y cerrando este primer golpe a nuestras sensaciones de haber sido engañados nuevamente, Ada Estrella, banda londinense que cuenta con las voces de la mezzosoprano Alejandra Martín. De su trabajo debut en 2007, escucharemos Tempest. flies across fountains of gold I will find. Yeah. manipulación de personas a su antojo, el poder de los medios, el poder de la información, encerrados como cobayas de laboratorio, condicionando nuestra conducta, mientras ellos disfrutan de las delicias de los excesos, de lujos, a cambio del esfuerzo de nuestro trabajo. Nuestras decisiones son manipuladas, a base de bombardeo mediático, de verdades a medias o en nombre del bien común. Este tipo de organizaciones que acaparan el poder han reinado a través de los tiempos. El esfuerzo se exige al más débil, que busca hoy comida en las basuras. Mientras ellos hablan de recuperación económica, tu lucha de clases ha fracasado. Mientras ellos viven en el jardín de las delicias, con el dinero generado con tu trabajo, lo llamaría una tragedia decadente. Mientras que los blackers sinfónicos procedentes de Francia, escucharemos los temas Trágica Decadencia y Garden of Delay. Nada de discutir con la realidad de las clases privilegiadas. En vuestro plan de una redención global, los tánatos nos recuerdan que tal vez conmemoramos la muerte de un inocente. Thank you. Magnus, en clave gótica, nos dejan el tema Descending, de su trabajo de 2006, Veronic Decides to Die, y metafóricamente descendemos al inframundo, en el que nos hemos hundido poco a poco. Soledad, dolor, nos llevan a depender de sustancias, cafeína, nicotina y cualquier cosa en exceso, hasta telebasura, cualquier cosa que cree dependencia química en nuestro cerebro, o algo que degenere en neuronas inconexas, incapaces de generar algo útil, y quedamos como un miembro inútil dentro de esta sociedad cada vez más excluyente. Thank you. veces divago sobre el tema y espero equivocarme, que aún no sea demasiado tarde para recuperar la cordura. Buscamos vida en otros planetas y no somos capaces de conservar la que hay aquí en la Tierra. Arrasamos con todo y lo aniquilamos. Nuestra prioridad es tener y no ser, que sería lo lógico. Termino este capítulo 55 con mi mente perturbada, disociada. Han vuelto a asesinar a 150 estudiantes en Kenia. Son holocaustos pequeños que se van extendiendo. Y la prisa con la que vivimos no nos deja meditar o lograr consenso e intentar arreglar esto aquí, antes de ir a arrasar en otros lados. Si es que hay algo útil por ahí, o habremos conquistado distopía. Solo nos queda la esperanza de que no se me olvide respirar.